entre las actrices la antipatía por la razón de que su palanca fuera su cuerpo y no su valor. No tiene talento, pero muy buena moza. Tiene buen cuerpo y es otra cosa. Muy poderosa en televisión. Tiene un trasero que causa sensación. No tiene talento, pero muy buena moza. Tiene buen cuerpo y es otra cosa. Muy poderosa en televisión. Tiene un trasero que causa sensación. Amo al ejecutivo de arte dramático, lo embrujó. Moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó. Y así fue la estrella más destacada dentro del show. Falló, no pudo en la escena donde había llanto, pues no lloró. No cantó en la escena donde había canto, solo dobló. Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor. Tiene talento, pero echa pa'lante. No tiene talento, pero echa pa'lante. Ay, mira, mira, mira, pero qué elegante. Mira, mira, mira, pero qué elegante. ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas. Mira, mira, mira lo que son las cosas. No tiene talento, pero echa pa'lante. Tiene talento, pero echa pa'lante. No tiene talento, pero echa pa'lante. Ay, pero mira, mira, mira, pero qué elegante. Mira, mira, mira, pero qué elegante. ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Pero mira, mira, mira lo que son las cosas.